Bueno, bienvenidos todos a esta celebración de la Navidad. Seguramente ayer por la noche y hoy mismo han podido festejar con sus amigos, con su familia, sobre todo, la Navidad. Y está bueno haber festejado, comido más rico, haber podido regalarnos, haber podido unirnos con quienes a veces nos vemos tan seguido. Pero después de la fiesta de la Navidad, está bueno que hayan podido venir para celebrar el misterio de la Navidad, que pide de nosotros al menos un instante, un poquito de meditación. Nos ayuda el evangelista Juan para meditar sobre la Navidad. Y entonces completamos la fiesta de ayer y hoy, la comida, los regalos, los saludos, lo completamos con esta meditación y con esta celebración de encuentro, de comunión con Jesús que viene a nosotros. Todos sabemos que la Navidad es un nacimiento, no es cualquier nacimiento. La gran alegría de un nacimiento familiar nos ayuda a ponernos en contacto con la alegría de este nacimiento, pero este nacimiento no es idéntico a los nuestros. Este es un nacimiento salvador. El nacimiento de Jesús es el nacimiento que hace posible todo nacimiento. El nacimiento de Jesús salva nuestro nacimiento, entendiendo nacimiento no solo como salir de la panza de nuestra madre, sino como nacer cada día, vivir cada día, crecer cada día. El nacimiento de Jesús hace posible nuestra existencia, salvándola incesantemente. Nos debemos a este nacimiento y por eso es que lo celebramos de este modo y por eso venimos a la fiesta de Navidad, para que nuestra vida quede salvada por el nacimiento de Jesús. Y nuestra vida queda salvada si en algún momento maduro, un momento culmen, un momento importante de nuestra vida, que puede ser en la juventud, en la madurez, en la ancianidad, un momento donde lleguemos a un punto tan culminante que podamos, por ejemplo, hablar con un amigo, hablar con nuestros hijos, hablar con nuestros nietos y decirles, para esto vine al mundo, para esto he vivido. Escribir una carta donde pueda poner por escrito algo de lo que he comprendido de mi propio misterio. Cuando alguno de nosotros, después de un retiro espiritual, después de las vacaciones, de alguna lectura, de alguna hora de meditación en la Capilla del Santísimo, puede escribir o puede comunicar, charlar, qué ha descubierto de sí mismo, esa vida está salvada. Porque si estamos en el mundo para comer y dormir, trabajar y divertirnos hasta morir, eso no es una vida auténticamente humana, es como una hormiguita que va caminando por el bosque y un caminante la pisa y se acabó. Nuestra existencia tiene un sentido más hondo, más profundo, y lo captamos en esos instantes, en esos momentos de encuentros de amor. Cuando conociste a la persona que ahora te está amando, cuando con él o ella hiciste tu proyecto de amor, cuando descubriste, gracias a los que amás y te aman, por qué viniste a este mundo. Cuando somos capaces entonces de poder dar testimonio de una vida plena de sentido, nuestro misterio se nos reveló a nosotros mismos. Vamos sabiendo quiénes somos, lo agradecemos, lo celebramos, lo vivimos. Esto es lo que aparece expresado en el Evangelio de hoy. El evangelista Juan abre, es una obertura, este prólogo al Evangelio, abre el Evangelio con una meditación sobre el misterio de la encarnación. Este niñito nacido en Belén es el Hijo de Dios. Y entonces Juan el evangelista dice, la palabra por la cual todo fue hecho, la palabra que estaba junto a Dios y era Dios, el Dabar en hebreo, el logos griego, Esa palabra que junto a Dios era Dios y por solo pronunciarse creó todo y dijo Dios que exista la luz y la luz existió. Para los judíos la palabra es Dios, que en su poder con solo decir hace, crea. Esa palabra, el Dios creador, esa palabra en la cual residía la luz y en la luz estaba la vida, luz, vida, palabra, todos sinónimos divinos, atributos divinos. Esa palabra donde estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, esa palabra se hace carne. El bazar hebreo, la sarx griega, sarx, bazar, carne, es la condición humana frágil, vulnerable, débil. La condición humana, el divino se hace humano. Y por eso el mismo evangelista dice, y nosotros hemos visto su gloria en el Hijo de Dios hecho hombre, en este hombre, en Jesús de Nazaret. Nosotros hoy, en el niño de Belén, hemos visto la gloria, el kadot hebreo, que es nada más y nada menos que el resplandor del ser divino, el peso de Dios que se hace presente, que hace enmudecer, resplandecer el rostro de Moisés en el Sinaí, la gloria de Dios, el Señor. Ellos han visto la gloria en este hombre. Y entonces la Navidad significa ver brillar el resplandor del kadot, de la gloria, de la presencia de Dios en un ser humano. Y esto entonces nos ayuda para que nosotros podamos descubrir en este texto nuestra propia y más profunda identidad, nuestro propio misterio y vivirlo. A la iglesia le costó 90 años llegar a redactar este texto. Cuando la iglesia llegó a su madurez y supo quién era, al menos vislumbró en la fe quién era, se describió a sí misma como una comunidad de hijos de Dios. A los que creen en su nombre, dice el texto, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios, tenemos el gen divino. Aun cuando vivamos como huérfanos de Dios, desprojimados unos de otros, no somos hermanos. Nuestro gen es divino, es la imagen y semejanza. Esta semana se recuperó una nueva hija de desaparecidos, nieta de las madres de Plaza de Mayo, 99,9% la identidad genética. Nosotros tenemos el 99,9% de identidad genética divina y vivimos como hijos de desaparecidos, como huérfanos. No tenemos una vinculación filial, afectiva, amorosa con un padre que solo es amor. Pero ahí está la raíz más profunda de nuestro misterio personal. Somos hijos de Dios. Y inmediatamente brota de esa identidad divina en nosotros nuestra condición fraterna. Cada hombre es mi hermano a condición de que yo lo reconozca como tal. Es decir, que me reconozca como su hermano. Mi grandeza, mi gloria es tenerlos a ustedes como hermanos. Es que ustedes me tengan a mí como hermano. Y entonces, cuando la iglesia se asomó a su propio misterio y se describió como una comunidad de hijos de Dios, hermanos entre nosotros, pudo hacer carne el misterio de la Navidad. Lo que venía celebrando hacía tantos años, lo comprendió, lo vivió. Y la Navidad entonces, esta y todas las que ojalá nos toque celebrar, serán una nueva invitación a descubrir nuestro propio misterio para poder vivirlo, vivir como hijos, vivir como hermanos. Nuestra condición humana es frágil, es débil, es vulnerable, más es pecadora, pero estamos habitados por la gloria de Dios. Hay algo muy grande en nosotros a condición de que querramos reconocerlo y vivirlo. No podemos conformarnos con la mediocridad, la chatura, el egoísmo de ser poquita cosa cuando en esta noche Dios quiso con su nacimiento salvar el nuestro, con su vida salvar la nuestra. Y nuestra vida queda salvada cuando habitamos nuestra grandeza, nuestra gloria, somos hijos de Dios, hermanos entre nosotros, reconciliándonos con nuestra finitud, con nuestra limitación. Ninguno de nosotros va a ser mejor a partir de hoy, a partir de un rato. Somos quienes somos. Pero podemos optar por el conformismo de una vida mediocre y egoísta, de una vida muy pragmática, acelerada, estresada, de vivir para la urgencia cotidiana o mensual, o podemos elegir vivir con la estatura que el nacimiento salvador de Jesús nos permite, que es la de ser hijos de Dios, la de ser hermanos entre nosotros. Bueno, pidamos al Señor entonces celebrar su misterio viviendo el nuestro propio misterio. Que nuestro tránsito por este mundo entonces sea glorioso. En nuestra fragilidad, nuestro pecado, nuestras idas y vueltas, equivocaciones, que nuestra vida, nuestro transitar por este mundo sea glorioso. Esto es de lo que nos habla hoy el misterio de la Navidad. Bueno, que ojalá este ratito de meditación que nos hemos permitido tener en la fiesta nos habilite para volver a intentar ser hijos, ser hermanos, para intentar ser grandes en nuestra pequeñez.